Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión, gracias por acompañarnos en este nuevo día. Hoy hablamos del método más poderoso para conectar con nuestro yo superior. Para ello tenemos a un gran invitado, como lo es Tony López. Vamos a recibirle en nuestras pantallas. Hola Tony, ¿cómo estás? Un placer. Muy buenas, Laura, muchas gracias de nuevo por invitarme a este fabuloso canal como es Mindalia Televisión. Un honor para mí que me hayas invitado de nuevo. Pues el placer es nuestro, Tony, bienvenido de nuevo a nuestra pequeña casa que ya está siendo también parte de la tuya. Seguro que algunos de vosotros recordáis a Tony porque hace muy poquito que ha estado compartiendo con nosotros en el canal. Hemos querido hacer esta versión un poquito más larga de una entrevista junto a él y bueno, vamos a estar hablando, como yo ponía en antecedente, Tony, del yo superior, de un método muy potente, muy positivo también para conectar con él. Vamos a ver una pequeña introducción de tu mirada del yo superior. Bueno, pues vamos a explicar un poquito, voy a explicar un poquito a la gente que nos vea qué es el yo superior. Porque habrá gente que le suene, que ya tenga conocimiento acerca de ello y habrá personas que digan qué es el yo superior. ¿Yo superior? Pues bueno, os voy a explicar de manera sencilla y de la manera más simplificada posible para que la gente lo entienda, ¿vale? El yo superior eres tú, somos nosotros. Es una parte total, de toda la totalidad de nosotros. Es la parte, por decirlo de alguna manera, cuántica, celestial, divina, que tenemos nosotros, en el cual alberga y contiene toda la información, tanto de esta vida como de otras vidas, y de todas las situaciones, momentos, experiencias y mucho más allá, que la persona a lo largo de su existencia, de su origen, ha experimentado, ¿no? Entonces, el yo superior, por decirlo de alguna manera, como bien acabo de decir, es esa divinidad que nosotros tenemos, ¿no? Que tiene toda la información. Y en el vídeo de hoy quiero mostraros cómo conectar con él de una manera sencilla, potente, rápida, en el cual, gracias a una información que yo he recibido, ¿vale?, que ya se lleva usando desde tiempos inmemorables, incluso en la época de nuestro amado Padre Jesús, ya se utilizaba esta técnica de conectar con nuestra esencia divina, nuestro yo superior. Muchas gracias, Tony. Esta técnica que nos vas a transmitir hoy ha sido, si no estoy mal, canalizada, en este caso por ti, la has recibido como tú lo acabas de denominar, y es una técnica también que, bueno, mejorada pero ancestral, ¿no? Como estabas comentando. En este sentido, ¿por qué crees que en este momento justo presente ha sido cuando se te ha dado la técnica, cuando ha aparecido en tu vida? Pues bueno, como siempre digo, incluso en el anterior vídeo que hice con vosotros lo dije, nada es casualidad, todo es causalidad. Y quizás pues se me ha revelado para que el mundo hoy en día conecte mejor y más con su esencia divina, con su yo superior. Porque es verdad, y sin juzgar, por supuesto, nunca lo haría, es verdad que hoy en día sabemos que el mundo, la gente, entiendo que su proceso, entiendo que su evolución, su camino, ¿vale?, como todos tenemos aquí en esta vida, pero si os dais cuenta, visualmente salimos en la calle, ¿no?, sabiendo y entendiendo las circunstancias, situaciones que la persona en sí, dentro de su interior, de su mente, es la que sabe y no nosotros, ¿no? Porque nosotros salimos a la calle y podemos ver a alguien con cara triste, con cara pensativo, ¿no?, como un poco como desconectado del mismo. Y podemos pensar, ¿qué es este señor? ¿Qué cara más seria tiene? Bueno, hay que entender también el por qué, ¿no? Pero dejando esto a un lado, mismamente el mundo, todo lo que pasa en el día a día, cómo está el planeta Tierra, que es un lugar maravilloso, no tiene culpa ninguna, ¿no? Pero cómo está la sociedad hoy en día de desconectados con ellos mismos, no conectándose con su esencia, que es lo importante, ¿no? Conectándose contigo mismo, con nuestro yo superior, para tener una vida más plena, más feliz, sentirte más dichoso, más conectado con la Tierra, con el cielo, contigo mismo, ¿no? Y es que vemos cómo está. Abundan las ansiedades, las depresiones, dependiendo de las circunstancias, como vuelvo a repetir, eso ya no tiene nada que ver, pero aún así, como apunta lo que parece la emoción negativa, ¿no? Parece que la gente, y estamos desconectados, cuando al contrario deberíamos estar reconectados con nosotros para sentirnos totalmente alineados y sentirnos plenos, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, es lo que yo veo cada día, lamentablemente, y me gustaría pues impartir estos conocimientos que seguramente me han dado, pues precisamente para intentar ayudar a los demás a que conectes más contigo, con tu chispa divina, con tu parte celestial, preciosa que tenemos todos en nuestro corazón, nuestro interior, y así, de esa manera, pues te vaya la vida mejor. ¿Cuál crees que es el principal obstáculo de la sociedad actual para conectar espiritualmente con uno mismo, con nuestro ser, en este caso, con nuestro yo elevado, con la conciencia suprema del yo superior? ¿Cuál creerías que es el impedimento principal que tenemos? Porque, Tony, a día de hoy escuchamos, como tú bien decías, a muchas personas que sufren de ansiedad, de depresión, se pueden dar por otros motivos, por supuesto, pero hay muchas personas en general, o así lo siento yo al menos, lo que escucho, lo que veo cada día a mi alrededor, que se sienten muy perdidas, que no se encuentran, que no saben qué camino tomar, que no saben muy bien qué están viviendo, por qué y cómo, para qué están viviendo, por qué, no, cuál es su propósito. Entonces, si podemos ayudar en este sentido a que las personas aprendan a identificar esos obstáculos primeros, esas barreras que nosotros mismos muchas veces nos anteponemos para poder conectar de una forma más espiritual, más tranquila, más plena, más sencilla, te lo agradeceríamos mucho. Pues, vale. A ver, yo creo que el principal obstáculo para no conectar con nosotros mismos es el ego, ¿vale? Vuelvo a repetir, dejando hablado en el sentido, para ponerme la explicación de manera lineal, ¿no? Para que se entienda. Pero paralelamente, mejor dicho, paralelamente a esto, al ego, la situación, las circunstancias de la vida que tiene cada uno, ¿no? Incluso ya sabemos, como hablamos el vídeo anterior, vidas pasadas y todo el tema ámbito energético, que si los ancestros, etc. Pero para no desviarnos del tema, que es el yo superior, yo creo que el mayor obstáculo que existe en una persona hoy en día para conectar con tu yo superior es el ego. Sabemos que el ego, para explicarlo bien, esto es el yo superior y esto es el ego. Y el superior, como bien expliqué, que es nuestra consciencia, nuestra parte divina, nuestra esencia, abunda el amor, la paz, la alegría, la serenidad, la confianza, la seguridad en uno mismo, la abundancia, la prosperidad, en fin, muchos más aspectos beneficiosos. Y en el ego abunda lo contrario, el miedo, la rabia, la ira, la ansiedad, la depresión, la tristeza, la inseguridad, etc. Entonces, hoy en día, lo que más desconecta a una persona del ego es, perdón, del yo superior es el ego, ¿vale? El ego es lo que nos hace desconectarnos de nuestra esencia divina, que es el yo superior. Entonces, es importante tener estos dos aspectos equilibrados, porque sí es verdad que el ego en sí no es malo, a veces te puede ayudar a evolucionar, incluso alzarte, ¿no? Pero cuando este se desborda, por la causa que sea, digamos que el yo superior se reduce nuestra conexión con él y nos hace desconectarnos cada vez más de él. Por tanto, es muy importante tener tanto el yo superior como el ego equilibrados. Lógicamente, cuanto más conectamos con nuestro yo superior, el ego más se reduce y más plenos nos sentimos, más conectados con nosotros mismos, más seguros de nosotros mismos y más felices. Obviamente, paralelamente, tratando otros temas que también es importante. Pero de lo más importante que yo creo es, como bien estoy diciendo y os diré ahora, es conectar con nuestro yo superior para que el ego, poquito a poco, se vaya reduciendo. También, obviamente, aplicando pues, un estilo de vida, haciendo deporte, meditar, contactar con la naturaleza, ser más espiritual, dependiendo las creencias que tenga uno, da lo mismo, sino ser espiritual. Está bien ser terrenal, ¿no? Porque es importante tener un equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal, ¿vale? Porque tanto un extremo como el otro no es beneficioso si se eleva demasiado. Pero sí es verdad que tiene que haber un equilibrio entre lo terrenal y lo espiritual. Entonces, equilibrando estos dos ámbitos, también se equilibra el ego, ¿no? Y el yo superior. Obviamente, conectando con nuestro yo superior, vuelvo a repetir, el ego se reduce, pero sin dejar de lado hacer cosas terrenales, ¿no? ¿Cómo elevamos la conexión con el yo superior y reducimos el ego, que es lo que nos bloquea y nos desconecta del yo superior? Vuelvo a repetir, hacer deporte, una actividad que te guste, estar más en contacto con la naturaleza, caminar descalzos por un terreno tipo césped, arena de la playa, por la montaña, un sitio, obviamente, que teniendo cuidado, ¿no?, de los pies, por zonas así, mejor muy de piedra, ¿no?, que nos podamos cortar. Meditación, escuchar sonidos que nos gusten, que nos hagan elevar la serotonina, ¿no?, las hormonas de la felicidad, como suele decir, que nos haga sentir bien, cultivar las emociones positivas en uno mismo, el amor, la serenidad, la calma, la alegría, estar con tus seres queridos más tiempo y con tus amistades. Es decir, abarcar lo que esta serie de aspectos, cultivarlos, mejorarlos, porque todo eso nos va a hacer conectar con nuestro yo superior y sobre todo siendo más espiritual, ¿vale? Esto a su vez va a hacer que se reduzca el ego, obviamente, poquito a poco, de manera directa e indirecta, y va a hacer que haya un mayor equilibrio en cuanto al yo superior y al ego, y que este no atrape y reduzca al otro, que es lo que no nos interesa, ¿vale? Lo que nos interesa es que el yo superior, nuestra conexión con él, esté bien fuerte. Ahora, a continuación, con el método que os voy a enseñar, ¿vale? Y así, de esta manera, el ego esté a raya, ¿vale? A raya. No es malo el ego, vuelvo a repetir, pero cuando este se desequilibra y se vuelve excesivo, sí. Entonces, son unos aspectos a tener en cuenta muy importantes para tener una conexión fluida importante y una vida más dichosa conectando con nuestra esencia. Muy bien, Tony, pues vamos a no dilatarlo más, vamos a ver ese método, cómo hacerlo, cuáles son los pasos y, por supuesto, de la mano de tu ayuda. Si quieres, también te invito a que podamos realizar algún ejercicio aquí en directo para que las personas que estén conectadas o incluso que lo vayan a ver más tarde puedan identificarse un poquito dentro del marco de la metodología para conectar con el yo superior. Perfecto, pues vamos allá, ¿vale? La información que he recibido, ¿vale? Sabéis que soy canalizador, ya lo dijo Laura, no hace falta que lo repita, ¿no? La información que he recibido es un método que no hace falta ni péndulo, ni otras terapias de sanación energética, nada. Lo único que necesitas es tus dos manos y tu disposición y actitud para hacerlo. Vale, ¿cómo conectamos con nuestro yo superior sin ninguna herramienta externa? Solo con la nuestra propia. Os recomiendo, por favor, si queréis lo podéis hacer ahora mientras me veis, sentaros. Podéis hacerlo tumbado, ¿vale? Pero me gusta más sentado. Con la espalda recta, ¿vale? Cogemos esta mano izquierda y la ponemos a la altura del chakra 4, donde el corazón. Sin quitarla, la derecha la ponemos a la altura, perdón, a la altura del timo, aquí. Así, ¿vale? Espero que se vea bien. Sin quitar las dos manos, de aquí, obviamente, previamente, habiendo hecho unas respiraciones profundas y en un estado de calma, porque si lo hacemos, este método, con un estado de nerviosismo, nos va a costar mucho más conectar, o incluso no conectamos. Entonces, por favor, si queréis conectar bien con este método, habrá gente que le cueste menos, habrá gente que le cuesta más, no pasa nada, no desistáis, paciencia, ir practicando, ¿vale? Suponiendo que ya nos hemos relajado y estamos en un estado tranquilo, sereno, es hora de conectar con nuestro yo superior. Y vale, bien, Tony, ¿cómo hacemos? Vale, como bien os dije, la mano izquierda donde la altura del centro del pecho, del chakra 4, y la mano derecha sin quitarla donde la altura del chakra timo, aquí en el timo. ¿Vale? Con las dos manos hacemos lo siguiente. Cerramos los ojos y decimos repetidas veces, ¿no? De forma recurrente, lo siguiente. Yo conecto con mi yo superior. Yo conecto con mi esencia pura y divina. Yo conecto con mi yo superior. Yo conecto con mi esencia pura y divina. Yo conecto con mi yo superior y así sucesivamente. Hasta que de repente sentís mucha paz. Mucha paz. Sentís como que de repente vuestro cuerpo se os afloja. La tensión desaparece. Entráis en un estado de relajación total. Entráis en un estado de paz absoluta. Habrá personas que se le mueva incluso la cabeza y se le vaya hacia arriba. ¿Vale? Yo esto lo he visto. O se le mueve la cabeza hacia un lado o hacia el otro. ¿Por qué sucede esto? Si os pasa, no os asustéis. Es depende la capacidad sensitiva que tenga la persona en sí para sentir la energía. Habrá personas que solo sientan un poquito de tranquilidad o paz, no está mal. Habrá personas que sintáis mucha paz y casi os dormáis, está bien. Y habrá personas que sientan mucha paz, pero encima se les muevan incluso los brazos, el cuerpo y la cabeza hacia arriba. Si os pasa eso, vuelvo a repetir, no pasa nada, es normal, ¿vale? Y diréis, vale, Tony, perfecto. ¿Y ahora qué pasa? ¿Vale? Ahora va el quid de la cuestión. Una vez que ya conectáis con el yo superior y sentís esa paz, esa tranquilidad, ¿no?, que os da, obviamente, porque es nuestra esencia divina y ahí en el otro lado es pura paz y dicha y amor, pues hacemos lo siguiente. Dejamos las manos aquí en el pecho, en la zona del timo, y nos quedamos un minuto así, con los ojos cerrados, sintiendo esa paz, esa sensación de bienestar que nos rodea, que nos nutre el alma y el cuerpo. Estáis sintiendo la paz que está en vuestro interior, vuestra esencia divina, vuestra pura esencia divina y vuestro yo superior es lo que estáis sintiendo ahora. Ahora, una vez que ya estáis un minuto, dos, cinco minutos, no pasa nada, dejaros llevar, fluir. Yo pongo un minuto como a modo guía, ¿no? Una vez que ya vuestra intuición, que es vuestro yo superior, vuestra alma, os dice que ya está bien, ya habéis conectado, os voy a dar un consejo extra. ¿Cómo hablar con nuestro yo superior? Porque, vale, hemos conectado, pero ahora, si queréis preguntarle algo, podemos hablar con él. Vale. Sabemos que nuestro yo superior nos habla muchas veces en forma de intuición. Os habrá pasado que de repente vais a un sitio y vuestra intuición os dice, no entres, aléjate. O una persona incluso. ¿Quién creéis que os está hablando? Vuestro yo superior, vuestra alma, os está hablando. Se comunica con vosotros. No me gusta usar ese término. La causa es que, como estamos desconectados, no escuchamos. Entonces, una vez que escuchamos y una vez que conectamos, esto nos va a hacer que escuchemos más, que nuestra intuición se amplifique, que nuestros sentidos aumenten y nuestras capacidades extrasensoriales crezcan. Porque estamos conectados con nuestra esencia, con nuestro yo superior. Entonces, ahora voy a explicaros de manera sencilla, una vez conectados, si queréis podéis quedar así en esta postura o podéis ya soltar las manos, las ponéis en los muslos y os relajáis con los ojos cerrados y podéis hablar con él y preguntar, ¿cómo haríamos? Vale, con los ojos cerrados y la mirada interna en el Ajna Chakra, el sexto chakra, tercer ojo, ¿vale? Podéis preguntar, por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Yo superior. Mañana, por ejemplo, a ver, un ejemplo, ¿vale? Lo que queráis, yo superior. Mañana tendré un buen día de trabajo, dadas las circunstancias, por ejemplo, ¿no? Si quieres, oye, queremos preguntar a nuestro yo superior si me irá bien el trabajo mañana. Es un ejemplo, ¿vale? O cualquier otra pregunta que queráis, ¿no? Vos puede responder, él tiene toda la información, ¿vale? O a una pregunta que queráis saber acerca de un proyecto que tenéis. Hablar con él, con vosotros mismos, porque nuestro yo superior somos nosotros, no es otra persona ajena, somos nosotros. Hablar con vosotros mismos. Hacéis la pregunta y os va a responder. Habrá gente que diga, pues yo no escucho nada, Tony, yo no escucho nada. Tranquilos, paciencia, ir practicando. Vuestro cuerpo os dirá cuándo tenéis que conectar con él. Lo vais a sentir, esa llamada a que conectes con él y haces el ejercicio que te acabo de decir. Para los que seáis más sensitivos y tengáis las capacidades más abiertas, los canales, vais a escuchar la respuesta en forma telepática, ¿vale? O intuición. Intuición sería, haces la pregunta y te viene la información en forma de sensación, como de sentimiento, como de, ahí os estará dando la respuesta. En forma telepática, escucháis la palabra, no por voz. Escucháis la palabra mentalmente. Imaginaros, yo superior, mi aura está sana y reparada. Un ejemplo. Pues, la forma de intuición será una afirmación como de certeza, como de paz, como de afirmación. Eso es un sí. De forma telepática, escucháis directamente el sí. ¿O no? ¿Vale? Son las dos maneras que se comunica el yo superior. De forma intuitiva, por sensación, pensamiento o emoción, o de forma telepática, dándoos las palabras, dándoos la respuesta. Practicarlo, intentarlo. Pero es importante que primero conectéis con vuestro yo superior, como os acabo de enseñar, y luego, si sois atrevidos de ideas, que no pasa nada, porque estáis hablando con vosotros mismos, intentad hablar con él. Al principio quizás os cueste un poco, o no. A lo mejor os sorprendéis, pero si os cuesta un poquito, no desistáis ni os frustréis. ir practicando y vais a ver que cada vez hablaréis más fácil con vuestro yo superior. Hasta tal punto que te sientes sin conectar incluso, le haces la pregunta y recibes la respuesta a los 10 segundos. Hasta ese punto podéis llegar, así de fácil, hablando con él. Pero sí es importante que conectéis con él, porque a veces en los canales de conexión entre nosotros y el yo superior se pueden acoplar larvas, entidades, energías negativas y parásitos y estas anomalías, porque se pueden acoplar ahí, ¿vale? Interfiriendo mucho en la conexión y en la comunicación. Entonces, para que sea la comunicación certera al 100% y sea fluida y que no haya interferencias o mensajes engañosos, hacer la técnica que os acabo de enseñar de conexión, estáis un par de minutitos relajados sintiendo la paz y luego probáis a comunicaros con él, con vuestro yo superior. Una vez que ya tenéis las respuestas que queréis, es hora de finalizar la conversación. ¿Cómo finalizamos la sesión y la conversación? Lo primero, agradecemos, le damos las gracias a nuestro yo superior, a nosotros mismos, a nuestra esencia divina por la comunicación que hemos tenido. Desde el amor y desde la luz. Dais las gracias 3 veces y ya estaría. Así de sencillo, Laura. Gracias, Tony, por compartirte con nosotros. Gracias también a las personas que se hayan sumado al ejercicio. Contadnos aquí cómo os habéis sentido, qué habéis experimentado. Nos encantará leeros, tanto ahora en este momento en el directo, sino también en la sección de comentarios. Siempre estamos atentos a vuestras respuestas o preguntas, incluso que tengáis de cara a nuestras entrevistas que compartimos cada día. Así que ahí tenéis la posibilidad de respondernos. Comentabas antes que podemos sentir, ¿no?, realmente cuando ya estamos elevando nuestra conciencia, esto lo estabas comentando, ¿no?, a medida que ibas haciendo el ejercicio, Tony, y yo quería pedirte señales claras de esa elevación, ¿no?, para poderlas identificar. Vale, pues posibles señales que te están mostrando que cada vez tienes más conexión con tu esencia divina, con tu yo superior, pues, como bien dije antes, mayor intuición. La intuición se vuelve tu compañera. Cada vez está más activa. Cada vez recibes más mensajes en forma de intuición o de presentimientos. ¿Sabéis? Esa una. Otra es que te sientes más conectado con la vida en sí, contigo mismo. Parece que la confianza y la seguridad en ti cada vez es mayor. Tienes mayor fortaleza en lo que haces. En todos los lugares en los que estás, sientes esa seguridad indestructible que hay en tu interior, es una señal clara de que estás bien alineado y cada vez más conectado con tu esencia divina, con tu alma y con tu yo superior. Más ese sentimiento de alegría, de felicidad, cosas que antes eran desagradables para ti, que te afectaba incluso, notarás que ya no te afectan tanto, como que lo ves en segundo plano y ya le restas importancia. Cosas que te decían otras personas y tú saltabas y te ponías como irritable o irascible, notas que lo gestionas mucho mejor, que lo comprendes desde la calma y desde la empatía, desde el amor y muchas más situaciones, ¿no? Otros señales podría ser incluso que si tienes ya de base algún don extrasensorial, se te incremente incluso. Y se vea, se vuelva como más afinado. Entre muchos ejemplos. Estos son los más así destacados, Laura. Los más concretos, claro. Sí. Gracias, Tony. Se entiende perfecto. Permíteme unos segunditos de nada. Vamos a ver un vídeo informativo de nuestro próximo congreso y estamos de vuelta. No procrastines más. Ha llegado el momento de tu despertar espiritual. Mindalia.com organiza, por segundo año consecutivo, la Cumbre para el Crecimiento Personal, donde reconocidos especialistas compartirán conocimientos y habilidades prácticas para el bienestar y crecimiento personal para todo el mundo. Participa en el Despertar Espiritual, Cumbre para el Crecimiento Personal. Marca en tu calendario los días 3, 4 y 5 de abril de 2025. Únete a Mindalia.com para transformar vidas. La revolución de la conciencia comienza aquí. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o envía un WhatsApp al más 34 644 72 1050. Pues continuamos tras esta breve pausa de nuestro congreso al que os invitamos a asistir como espectadores en nuestra página web. Vais a ir teniendo muy prontito toda la información de personas, fechas y todo lo que va a ser parte del congreso. Pero por ahora seguimos junto a Tony López aquí conectados desde nuestra multiplataforma para todo el mundo. Bueno, Tony, estamos ya llegando casi casi al final de la entrevista. Pero me gustaría ir un poquito más allá, un pasito después o posterior a cuando ya conseguimos establecer la conexión y hablar con nuestro yo superior, ¿cómo integramos el aprendizaje de esta nueva consciencia en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo integramos? Buena pregunta, Laura. ¿Cómo integramos el aprendizaje y la práctica? Porque al final es todo practicar, ¿no? Como todo en la vida, perseverancia, no rendirte en lo que confías, en lo que te gustaría hacer o lo que haces, confiando siempre en ti, ¿no? ¿Cómo lo integramos? Pues al final, Laura, esto es una práctica, ¿no? Es una práctica, puede ser diaria, lo puedes hacer todos los días, no hay ningún problema. Lo puedes hacer cuando a ti te resuene o sientas en tu interior, hablamos de la intuición, ¿os acordáis? Lo puedes hacer cuando tú desees. Pero obviamente, si lo pones en práctica de manera más rápida, lo vas a integrar mejor y vas a avanzar más. Es muy importante, ¿vale? Entre otras cosas, tener, como bien dije antes, una buena conexión con nuestra esencia divina, nuestro yo superior, porque eso nos va a ayudar un montón, no os imagináis, a tener una vida mucho más plena y que las circunstancias externas no nos afecten tanto, ¿no? Porque estás alineado contigo y es lo que importa, contigo y con nuestro padre, lógicamente, con la fuente universal, ¿no? Pero para integrarlo, como bien dije ahora, es la práctica, ¿no? Practicamos y a la vez que vamos practicando y vamos avanzando en todo, una vez que ya hemos conectado con nuestro yo superior, ya sabemos conectar fácilmente con él, es importante, sobre todo en el proceso y después de él, entenderlo bien, sentirlo bien y sobre todo, obviamente, aceptarlo, ¿no? Que estamos, porque para algunas personas incluso podría ser como que incluso se sientan un poquito como desubicados, ¿no? Porque es como una nueva experiencia, una nueva sensación para ellos que a lo mejor hace muchos años hace que no sentían o incluso nunca han sentido. Entonces, si pasa esto, es integrarlo desde la aceptación, desde esa amplitud, ¿no? Ser receptivos, ¿no? A la nueva conexión, a la nueva sensación tan maravillosa que se tiene cuando se conecta con el yo superior. Ir integrándolo, sobre todo, desde el entendimiento y la aceptación. Por sí solo, a medida que ya vamos practicando y vamos avanzando, se va a ir interiorizando. Porque nuestro cerebro, nuestra mente, ya lo va a dar como poquito a poco como normal, como algo nuestro, ¿no? Que es nuestro. Que por hecho divino nos pertenece, ¿no? Estar conectados bien con nuestra esencia divina, nuestro yo superior. Pero ya sabéis que el cerebro y la mente, bueno, pues trabaja así, es maravilloso, ¿no? Es una parte maravillosa de la creación. Y entonces tiene que ir entendiendo poquito a poco las situaciones, los momentos y los aprendizajes, como todo en la vida. En este caso, el conectar con el yo superior y hablar con él. Poco a poco el cerebro, a medida que se hace la práctica continua, incluso ya, como bien dices, Laura, estamos conectados y ya hemos conectado y ya sabemos hablar con él, pues el cerebro ya lo va a entender o incluso lo ha entendido y ya lo interioriza, ¿no? A medida que vamos a la par con la práctica. También es importante que no nos bajemos la guardia en el sentido de que, como ya hemos conectado con el superior y sabemos hablar con él, me relajo. Sí, te puedes relajar, pero el ego está ahí y las circunstancias y situaciones de la vida están ahí. Y pasa que personas que tenían una conexión buenísima con el superior y una comunicación con él súper fluida, pero bajaron un poquito la guardia, se confiaron y se volvió a reducir por situaciones. Si pasa esto, no es nada grave, no pasa nada malo, se vuelve a hacer las prácticas que os he enseñado, también naturaleza, meditación, relajar, tocar cuencos tipo tibetano, tocar una guitarra, una flauta, un violín, cosas que nos llenen el corazón y el alma, y poquito a poco eso se va a volver a elevar y el ego se va a volver a reducir. Pero sobre todo es desde el amor, desde la luz, desde la empatía, ¿vale? Todo esto, más lo que lo he explicado, hace que la mente esté continuamente interiorizando e integrando el conocimiento y la práctica. ya nos lo decía nuestro amado Padre Eterno Jesús, que lo amo profundamente, la perseverancia y la constancia se integra todo en nosotros, ¿no? En nuestro interior. Ser perseverantes y constantes, sin agobiarse, sin frustrarse. Parece que a veces las cosas nos cuesta más adquirirlas o conseguirlas, pero desde la constancia y la perseverancia todo se acaba consiguiendo, todo se acaba integrando. Y en este caso, con el tema del yo superior es lo mismo. Me gustaría terminar la charla, Tony, preguntándote cuál ha sido para ti, a nivel personal, ese mayor aprendizaje que has recibido desde que conectas con tu yo superior. Pues, confiar en mí, Laura. Confiar en lo que hago, confiar en mí, no soltarme la mano. ¿Os acordáis el mensaje anterior? Bueno, habrá gente que no lo haya visto. Pero el mensaje final del vídeo anterior, a la gente que no os haya visto, lo decía, ¿no? Nunca te sueltes la mano, ¿os acordáis? Pues el mayor aprendizaje que he tenido, y sigo a día de hoy, no me cuesta decirlo, ¿no? Porque todo el mundo estamos constantemente aprendiendo, ¿no? Nunca vamos a dejar de aprender. Pero el mayor aprendizaje que me ha dado el yo superior es confía en ti, cree en ti. No sueltes tu mano, confía en ti. Lo que es la confianza en mí mismo y creer en lo que hago y cómo lo hago, a pesar de las opiniones de los demás, a pesar de haber gente que le guste o no le guste, maravilloso, es respetable, todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿sabes? Obviamente no debería juzgarse, pero bueno, sabemos que en este mundo hay mucho juez, ¿no? Con todo el respeto del mundo lo digo, pero también son aprendizajes que uno aprende mucho, ¿no? Porque estamos en una escuela, que es el planeta Tierra, ¿no? Para aprender. Y uno de los aprendizajes, ya os digo, te digo, Laura, que me ha dado el yo superior es, sobre todo, en esa confianza, seguridad, certeza en ti. Confiar en ti. Y que da igual las circunstancias y situaciones externas. Y da igual lo que digan los demás de ti. Confía en ti. Nunca sueltes tu mano y estate a tu lado, contigo mismo. Si tú crees en lo que haces, cree en él, en ello, y sigue adelante. No te rindas. Eso es lo que más he aprendido del yo superior. Porque cuando conectas con el yo superior y hablas con él, yo hablo a menudo con él, conmigo, la costumbre, ¿no? Porque parece él como que es un ajeno, no. Hablo conmigo porque el yo superior soy yo, tú, Laura, tu yo superior eres tú, y cualquiera de las personas que nos está viendo, su yo superior son ellos. Entonces yo hablo mucho conmigo mismo, de mi esencia divina, mi yo superior, y me ayuda un montón. Porque es que podéis alucinar la cantidad de información, por no decir que la tiene toda. Toda. Da igual, puedes preguntar lo que quieras, ya sea de esta vida, de otras, lo que sea, que te va a responder y lo sabe. Entonces, eso es como un gran maestro. Nuestro yo superior es nuestro gran maestro interno, que nos enseña, tiene toda la información. Cuando conectamos con él, es nuestro gran maestro. Y nosotros somos su gran aprendiz. Nosotros mismos somos aprendices y maestros a la vez. Y el yo superior es nuestro maestro, ¿no? Entonces, lo que a mí me ha enseñado mi gran maestro yo superior, que soy yo, es esto que te comento, Laura. Habrá gente que les habrá enseñado otra cosa. Cada uno de nosotros tenemos nuestro proceso, nuestro camino evolutivo, y habrá gente, personas, que el yo superior les haya enseñado unas cosas u otras. Pero a mí sobre todo esta. Y estoy totalmente agradecido conmigo mismo, porque yo creo que eso siempre viene bien a todo el mundo, ¿no? Confiar en ti sobre todo. Por seguir practicando la gratitud, Tony, muchísimas gracias. Permíteme que a las personas que nos están viendo les recomendemos tu entrevista anterior, que vayan allí porque hemos hecho mención a ella en un par de ocasiones en esta, y es una información completamente complementaria a la que hemos dado en el día de hoy. Así que tras este directo podéis ir a buscar a Tony, y también os recuerdo que él tiene su propio canal, también sube cositas por allí y podéis encontrarle con su contenido completo. Pues, Tony, para mí ha sido un verdadero placer volver a compartir juntos, volver a tener este espacio, este recuadro en la tele de Mindalia junto a ti. Así que quiero agradecerte por ello. Quiero agradecer también a todas las personas que se han conectado, que nos verán más tarde, que compartirán este vídeo, dejarán sus comentarios y sus likes, porque ya sabéis que la interacción es muy, muy importante para que YouTube detecte que esto es un contenido de alto valor. Gracias a todos. Gracias, Tony. Te dejo que puedas despedir. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, equipo de Mindalia. Muchísimas gracias por darme una segunda oportunidad para hablar con vosotros, a vuestro lado, y también para ayudar a la gente, ¿no? A las personas que nos ven. Bueno, como mensaje final en el vídeo de hoy, pues animo a las personas, de verdad, os animo, os aconsejo que lo hagáis. Si notáis que vuestras vidas, parece que no tiene sentido, o estáis como muy desconectados. No, pensar lo siguiente, quizás es que vuestro cuerpo, vuestra alma, vuestra esencia, vuestro yo superior os está invitando a que conectéis con él, a que conectéis con vosotros mismos, ¿vale? Es, recordar, es vuestro gran maestro, ¿vale? Y confiar en él, confiar en vosotros, porque si confiáis en él, estáis confiando en vosotros, ¿no? Y la verdad que os va a ayudar muchísimo y vais a aprender un montón junto a vuestro yo superior. Casi que desde aquí, como parte final de este vídeo, os animo, os invito a que pongáis en práctica estos conocimientos que con tanto amor os he dado, ¿vale? Que me han facilitado para todo el buen mundo y veréis, os aseguro, que os vais a sentir mucho mejor. Desde aquí os mando un abrazo de luz enorme. Gracias a todos. Gracias, Mindalia.